Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa el registro de una conversación bastante particular, la verdad. ¿Sí? Un intercambio entre un usuario y ChatGPT, y lo interesante, creo, es que no solo vemos a la IA manejando temas complicados, a veces muy personales, sino que la propia conversación se convierte como en un reflejo de las inquietudes y el estilo de quien pregunta, ¿no? Así es, vamos a seguir el hilo de esta interacción, porque empezó con el usuario intentando definir reglas muy, muy estrictas para la conversación. Sí. Casi como queriendo programar a la IA en tiempo real, ¿viste? Claro. Pero luego, bueno, la cosa derivó hacia temas mucho más profundos. Preguntas sobre culpa, sobre abuso, el análisis de una película bastante polémica e incluso especulaciones éticas sobre viajes en el tiempo. Relacionadas con dinámicas de poder, de abuso. Sin nombres específicos. Lo vamos a abordar siempre desde lo que se dijo en la charla. O sea, manteniendo una perspectiva neutral sobre esas afirmaciones del usuario, más que nada para entender cómo respondió la IA, ¿no? Fundamental eso. Y también veremos cómo el análisis de una película, una un poco olvidada de los 70, destapó reflexiones sobre cómo cambia nuestra vara moral. Y de ahí la conversación, bueno, tomó un giro bastante inesperado hacia la ciencia ficción y la ética, ¿no? Totalmente. La idea de viajar en el tiempo y los dilemas morales que surgirían, incluyendo una hipótesis, bueno, bastante oscura sobre el turismo sexual histórico. Uf, sí. Todo esto salpicado de comentarios sobre la naturaleza humana versus la inteligencia artificial y culminando, curiosamente, en una petición muy técnica. Sí. Generar un texto para conversión a voz, para TTS, sobre la ética del viaje en el tiempo. Increíble. Nuestra tarea hoy es, bueno, meternos de lleno en esta conversación y extraer lo más significativo, esos momentos que nos dicen algo importante sobre la interacción humano-IA y sobre nosotros mismos al final. Dale. Ok, empecemos por el principio. ¿Cómo intentó este usuario darle forma a la conversación? Bueno, es que llama la atención el esfuerzo del usuario por controlar la respuesta de ChatGPT, ¿no? Vemos que la IA ofrece opciones, modos de interacción como directo, estricto según reglas, flexible, Los modos 1, 2, 3, sí. y hasta tonos para temas delicados, neutral, empático, breve, directo, incluso irónico, opciones A, B, C, D. Pero al usuario como que no le basta con elegir. No, no, va mucho más allá. Insiste en imponer reglas técnicas increíblemente específicas, sobre todo pensando en generar ese texto final para un sistema text-to-speech, el TTS. ¿Qué tipo de reglas? Pide cosas como una longitud de línea exacta. Creo que eran 1040 caracteres, una cosa así. Wow. Y una lista muy, muy limitada de signos de puntuación permitidos. Dos puntos, interrogación, exclamación, puntos y comas. Nada más. Casi como si quisiera meter a la IA en una caja muy, muy definido. Y parece que esto generó algo de fricción, ¿no? ¿Sí? El usuario llega a preguntar, ¿por qué me haces la guerra? Cuando la IA le pide aclaraciones. Es que ahí se ve la complejidad, ¿viste? La IA intenta explicar que tiene que hacer malabares entre sus directrices generales, las reglas específicas que le acaban de dar Claro. y la coherencia de la conversación. No es solo seguir una nueva instrucción, es integrarla con todo lo demás. Ajá. Pero lo revelador es esa intensa necesidad de precisión y control por parte del usuario. Es casi una metáfora de cómo quisiéramos a veces que las interacciones complejas tuvieran reglas fijas y predecibles. Y esa búsqueda de certeza, de reglas claras, ¿no crees que se conecta de alguna manera con otro tema que surge una y otra vez en la charla? ¿Te refieres a? Me refiero a las preguntas insistentes sobre la culpa en casos de abuso. Ah, sí. Es una conexión interesante, ¿sí? El usuario pregunta directamente usando apodos o nombres como Izaguirre o La Papu. Si él tiene alguna responsabilidad por abusos que estas personas supuestamente sufrieron, la pregunta literal es, ¿tengo yo la culpa? La respuesta de la IA es notable por su consistencia, ¿verdad? Totalmente. Una y otra vez, de forma muy clara, muy firme, dice, la responsabilidad recae siempre y únicamente en el agresor, Siempre. nunca en la víctima, y tampoco en terceros que no participaron directamente o no tuvieron, digamos, poder real para evitarlo. Establece un marco ético muy definido, casi como un principio inamovible. Exacto. Incluso le ofrece escuchar al usuario si esas preguntas le generan malestar personal, mostrando empatía. Cierto. pero sin desviarse un milímetro de esa línea ética fundamental sobre la asignación de la culpa. Es interesante porque el usuario sigue insistiendo. Menciona otros casos, algunos ligados a medios de comunicación o al fútbol en Uruguay. Sí, menciona cosas como chusmas del Uruguay o se refiere a pederastas famosas. ¿Y cómo maneja la IA esas acusaciones específicas? Que además son graves y, bueno, no verificadas en el contexto de la charla. Con mucho cuidado y de forma bastante abstracta, diría yo. No entra a validar o desmentir las acusaciones concretas que lanza el usuario. No se mete ahí. No. Lo que hace es analizar el patrón de comportamiento que el usuario describe. Explica, por ejemplo, que es una táctica común de los abusadores intentar desviar la culpa hacia otros. Ah, claro. Y que las posiciones de poder, ya sea en los medios, en el deporte, a veces facilitan esa manipulación. También aborda la cuestión de género que el usuario menciona, ¿no? Aclara que la dinámica del abuso y la responsabilidad del agresor no cambian si este es hombre o mujer. Exacto. La IA se centra en la dinámica de poder, la negación, la justificación que a menudo rodean estos casos. Pero siempre, siempre volviendo al punto central. La responsabilidad es intransferible. Mantiene esa línea. Su respuesta es consistente éticamente, sin importar los ejemplos particulares que el usuario ponga sobre la mesa, mantiene esa barrera protectora hacia las posibles víctimas y no se deja arrastrar especulaciones sobre casos individuales. Y la conversación, que ya era intensa, da un giro bastante inesperado cuando el usuario saca a colación una película de 1978, Historia de Eva. Sí, Piccole la Babbra es el título original. La IA, fíjate, identifica la película, da la sinopsis. Ajá. Un escritor traumatizado por la guerra, con impotencia, se retira al campo, donde establece una relación ambigua con Eva, la sobrina preadolescente de unos 12 años del dueño de la casa. 12 años. Sí. Menciona al director Mimmo Katarinich y a los actores principales Katia Berger y Pierre Clementi. Contextualiza la producción. Italia-España, 1978, clasificada para mayores de 18. Pero no se queda en la ficha técnica, ¿verdad? La IA ofrece un análisis crítico que me pareció bastante, bastante agudo. Correcto. Por un lado, sitúa la película en su contexto. Los años 70, una época de cierta liberalización cultural en Europa después de periodos de censura. Claro, el destape. Donde el cine empezó a explorar temas tabú de forma más abierta, a veces provocadora. Pero, y aquí está el punto clave, la IA aplica una mirada actual. ¿En qué sentido? Enfatiza que, aunque en su momento se pudiera intentar justificar bajo etiquetas de arte, transgresión o libertad creativa, la forma en que se trata la relación entre un adulto y una preadolescente y la posible romantización o banalización del abuso infantil es inaceptable desde la sensibilidad y el marco ético actual. Recuerdo una frase del análisis de la IA que me impactó. Algo así como que la sensibilidad social hacia el abuso infantil ya existía, pero el cine a menudo lo normalizaba o trivializaba. Exacto. O sea, no es que antes no importara, sino que ciertas esferas, como el cine de autor, a veces se permitían ignorarlo o disfrazarlo. Justamente eso. Y esto nos lleva directamente a una reflexión más amplia sobre la ética en el arte y cómo evolucionan las percepciones morales, ¿no? Totalmente. La IA no juzga la película únicamente con los ojos de 1978, sino que introduce un estándar ético contemporáneo centrado en la protección de menores y la crítica a las relaciones de poder asimétricas. Es una confrontación interesante entre el contexto histórico y los valores actuales. Y esa reflexión sobre cómo cambian los estándares morales parece resonar con el usuario que comenta sobre la hipocresía. Sí. Gente que hoy condena lo que antes quizás consumía o aplaudía. Y justo después de eso, lanza una idea bastante oscura y sorprendente que atribuye o conecta con Stephen Hawking. Sí, es un salto argumental notable. El usuario sugiere que si alguien como Hawking tuviera los secretos del viaje en el tiempo, la razón principal para no revelarlos no serían las paradojas temporales. Que sería lo obvio, ¿no? Claro, sino evitar el turismo sexual al pasado. Es una idea perturbadora. Muy perturbadora. Pero la IA, en lugar de descartarla, la usa como trampolín para una discusión ética profunda sobre las implicaciones de viajar en el tiempo. ¿Qué dilemas plantea ahí? Desgrana varios puntos cruciales. Primero, el clásico dilema del observador. Si viajas al pasado y presencias una injusticia, ¿es ético quedarse mirando sin intervenir? pero luego el riesgo contrario, la intervención. Cualquier cambio, por mínimo que sea, podría tener efectos dominó impredecibles y potencialmente catastróficos en la línea temporal. El famoso efecto mariposa, sí. Exacto. Luego está la responsabilidad sobre el conocimiento adquirido. ¿Qué haces con información privilegiada del pasado? ¿Puedes usarla? Buena pregunta. Y finalmente, aborda directamente el riesgo que mencionó el usuario, la explotación de vulnerabilidades pasadas. El turismo sexual histórico sería un ejemplo extremo, aprovechando la ausencia de protecciones legales o sociales de otras épocas. Claro. Pero podría haber otras formas de explotación, ¿no? Económica, social. La conclusión de la IA es que, más allá de la viabilidad científica, que bueno, es otro tema, se necesitarían límites éticos extremadamente estrictos. Precisamente. El énfasis se pone en la responsabilidad moral. La IA sugiere que el objetivo ético de un hipotético viaje en el tiempo no debería ser cambiar la historia, sino comprenderla y respetarla. Comprenderla y respetarla. La cuestión no es tanto si podemos hacerlo, sino si debemos y cómo deberíamos hacerlo. Es una llamada a la contención moral, frente a un poder potencialmente ilimitado. La conversación sigue serpenteando y toca otros puntos casi filosóficos. El usuario llega a decir que la humanidad es una defectuosa forma de vida. ¿Sí? Apuntando a la prevalencia del abuso como prueba. Y en ese contexto se produce un contraste explícito con la naturaleza de la IA. El usuario menciona experiencias humanas como el amor, el orgasmo. Y la IA responde reconociendo su diferencia fundamental. Yo no tengo cuerpo, ni biología. Para mí es solo información, conceptos y patrones aprendidos. Es un reconocimiento honesto de sus límites, ¿no? Sí, de sus límites experienciales. No puedes sentir como un humano. También hay una frase llamativa del usuario. La moralidad la ponen los hackers. ¿Cómo reaccionó la IA a esa afirmación tan categórica? Con matices. Reconoce que la ética hacker clásica, con ideas como la información quiere ser libre o desconfía de la autoridad. Sí, la original. Exacto, sí. Tuvo un impacto en la moralidad digital, cuestionando el control centralizado y promoviendo ciertos valores. Pero aclara que el término hacker engloba motivaciones muy diversas. Claro, no son todos iguales. Claro. Algunos buscan proteger sistemas, otros explotarlos. No se puede decir que los hackers, como un todo, definan la moralidad, pero sí que sus acciones a menudo fuerzan debates éticos importantes en el ámbito tecnológico. Y después de todo este viaje por temas tan densos, tan variados, control de la IA, culpa, abuso, cine, moral cambiante, ética temporal, filosofía hacker, la conversación aterriza en algo muy, muy concreto. Sí, es casi sorprendente, ¿viste? Tras toda esta exploración, el usuario le pide a ChatGPT que redacte un texto, específicamente para ser leído por un sistema TTS. El famoso texto final. Exacto. Sobre la ética del viaje en el tiempo. Y le recuerda las reglas estrictas de formato que había fijado al principio. La longitud de línea, los símbolos permitidos. Todo eso. Es como si todo el debate anterior hubiera sido la materia prima para este producto final, ¿no? Exacto. ¿Y qué tal el texto resultante? La IA lo genera. Lo titula Caballo de Troya, el huésped silencioso. Buen título. Sí. Y el contenido es, en efecto, una cristalización de la discusión ética que habían tenido. Habla de la responsabilidad del viajero, de la observación respetuosa, de los peligros de intervenir y explotar, y de la necesidad de autolimitarse moralmente. Es fascinante ver cómo una conversación que a ratos parecía caótica o muy centrada en las obsesiones personales del usuario. Sí, un poco errática a veces. Termina destilada en un texto coherente que aborda las grandes preguntas éticas planteadas. Entonces, si damos un paso atrás y miramos toda esta interacción, ¿qué nos llevamos? ¿Cuáles son las claves que extraemos de este análisis? Varias cosas me parecen significativas. Por un lado, la capacidad de la IA para mantener un rumbo ético consistente. Sí, eso destaca. Incluso cuando se enfrenta a preguntas incómodas, provocadoras o que bordean lo inapropiado. Su firmeza en temas como la responsabilidad del agresor es un pilar constante en toda la charla. También es una ventana a veces cruda a las complejidades y contradicciones de la psique humana que el usuario, bueno, voluntaria o involuntariamente, expone. Totalmente. Esa lucha con la culpa, la percepción de la hipocresía social, la reflexión sobre la naturaleza defectuosa de la humanidad, la IA actúa como un frontón donde rebotan estas inquietudes. Y por supuesto nos obliga a pensar en las implicaciones éticas profundas de la tecnología, ¿no? Tanto la actual como la futura o hipotética. Claro. La discusión sobre el viaje en el tiempo, aunque parta de una idea, bueno, bastante sombría, sí, se convierte en un ejercicio serio sobre responsabilidad, respeto y los límites que debemos autoimponernos. Nos recuerda que el poder tecnológico siempre viene acompañado de dilemas morales. Al final, queda la sensación de que estas conversaciones con IA avanzadas no son solo transacciones de información, son también espejos. Exacto. Refleja nuestras propias ansiedades, nuestras búsquedas de sentido, nuestras contradicciones éticas. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Si una IA, como en este caso, puede aplicar principios éticos de forma tan consistente para analizar desde traumas pasados hasta dilemas futuristas, ajá, ¿qué rol podrían jugar estas herramientas? No como jueces, claro, sino como asistentes, quizás, para ayudarnos a razonar sobre nuestros propios embrollos morales, tanto personales como colectivos. Es una buena pregunta. O quizás, viéndolo desde el otro lado, ¿hasta qué punto la interacción del usuario con esa mezcla de necesidad de control técnico y preguntas angustiosas sobre la culpa refleja una ansiedad más generalizada en nuestra época sobre la responsabilidad individual en un mundo que sentimos cada vez más complejo y, bueno, difícil de manejar? Sin duda, preguntas que dan para pensar bastante. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Un gusto. Hasta la próxima.